Entonces formó la tierra con sus manos, los mares danzaron bajo el cielo temprano, montañas crecieron de un sueño olvidado, el mundo giró con un latido encantado, y así empezó el eterno relato de días y noches de un ritmo sagrado. Entonces formó la tierra y los mares callados. La brisa cantaba secretos del tiempo. El sol se pintaba en el vasto firmamento. Cada rincón con su mágico aliento. El eco del mundo se volvió un juramento. Y así empezó el eterno relato de días y noches de un ritmo sagrado, caminos que cruzan un mapa inventado. Entonces formó la tierra y los mares callados. Así empezó el eterno relato de días y noches de un ritmo sagrado. Caminos que cruzan un mapa inventado. Entonces formó la tierra y los mares callados.